Tiro al blanco. Tiro al blanco. Sin aire. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. La derrota, el fracaso, son un espacio de sentido desde el cual pensar. No el goce derrotista, sino una investigación sobre el miedo, que institucionalizado y expresado y exasperado se vuelve terror. Por eso cabe preguntarse si debemos estar tranquilos cuando el Estado asesino, que en buena hora asume su responsabilidad histórica y colabora con el esclarecimiento jurídico y publicitario del genocidio, parece agotar toda instancia de reflexión sobre lo sucedido. ¿Nos preguntamos acaso cómo lo sucedido todavía nos sucede? Thank you. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Muy bien, estamos en Tiro al Blanco y partimos de algunas preguntas para seguir perdiendo amigos. Es un objetivo interesante. Sí, vamos a cambiar el nombre dentro de poco. Vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Perdiendo Amigos. Perdiendo Amigos. Pero bueno, Ariel Penici, buenas noches. Bueno, Bruno Napoli. Entonces, vamos a partir, como estaba en alguna medida anticipado ya en esa especie de editorial que va quedando como un espacio, ¿no? Como fijo, aunque la palabra fijo no nos gusta demasiado. Sí, te iba a preguntar una cosa. Si eso saldado en las altas esferas del Estado, que en parte se corresponde con cierto consumo cultural de derechos humanos, no se confunde a veces con una especie de triunfalismo descuidado, ¿no? ¿Qué queda de ese terror en el cuerpo, ¿no? En las formas de producción de hombre, diría Rosichar, porque en parte el comienzo del programa tenía que ver con alguna lectura de, bueno, de alguno de los grandes pasajes de León Rosichar. Sí, hoy queremos hablar de políticas de memoria y tratar de entender lo que son las políticas de memoria en términos de la reparación que implican, ¿no? Una política de memoria no es ni más ni menos que es cuando el Estado te mata y luego te repara. Eso es la política de memoria. Digo, el Estado, cuando comete algún crimen, algún genocidio, e incluso cuando comete delitos específicos, como el caso de Cabezas, ¿no? El periodista, el Estado se hizo cargo de eso y reparó a la familia en términos, en términos materiales. Las políticas de memoria no dejan de ser espacios de reparación simbólica y material que decide el Estado, el Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo, es decir, el Poder Ejecutivo toma la decisión de enviar al Congreso proyectos de ley que reparen lo que el mismo Estado cometió. En este caso, la reparación puede ser simbólica, puede ser material, y acá digo, para ser como muy gráficos, como si estuviéramos dando una clase, ¿no? Si la reparación es simbólica, puede ser positiva o negativa, es decir, puede ser de reivindicación o de denuesto. Y si es material, es lo que nosotros llamamos la 3M, que es o monumentalista, o museológica, o material. Es decir, poner el nombre a una calle, hacer un museo o pagar dinero. Falta una M igual, no voy a decir de qué. Bueno, pero en este caso, digo, vamos a ser profundamente tranquilos y no respetuosos. No te quiero cagar la clase. No, por favor, por favor. Pero digo, las políticas de memoria finalmente son eso, ¿no? Digo, es cuando el Estado comete un delito, sea individual o colectivo, y luego decide repararlo. Y no está mal, digo, todos los estados a nivel internacional hacen eso y tienen políticas de reparación y de memoria a nivel internacional. En este caso, los juicios, si respetamos lo que es la división de poderes en términos constitucionales, no serían una política de memoria. ¿Por qué? Porque los juicios van en paralelo a lo que es la política de memoria, lo que decía el Ejecutivo o el Legislativo. En nuestro caso, en el caso que vamos a tratar hoy, vamos a intentar ver las políticas de memoria con un caso específico. Argentina tiene muchísimos casos de genocidios cometidos a partir del Estado desde 1880 en adelante, ¿no? En 1924 la masacre de pueblos originarios durante el gobierno de Alvear. En 1947 la masacre, el octubre Pilagá, con el gobierno peronista, cuando la aviación hace su bautismo de fuego y masacra directamente, sí. Digo, bombardea y ametralla a comunidades que se habían rebelado contra el trabajo esclavo. En 1955 comete otra matanza masiva. Hay más de, hasta ahora, según los archivos, más de 200 muertos durante el golpe, y luego están los fusilamientos, además del bombardeo a Plaza de Mayo. Todos esos procesos de matanzas, exterminios, aniquilamientos o asesinatos desde el Estado siempre procuró a partir de las leyes repararlos. Esos son, al fin y al cabo, políticas de memoria. La dictadura, nosotros vamos a tratar el tema de la dictadura, o sea, el genocidio de decenas de miles de ciudadanos argentinos asesinados por diferencias políticas en los años 70. En los años 70, y aparte lo interesante que es a partir del año 73 o 74, no a partir del 76. Mm. El Estado argentino se ha dado a políticas de memoria y reparación a partir del año 73, 74 y 75. No hay políticas reparatorias desde el año 76. Y eso también es interesante. ¿Por qué no hay políticas reparatorias del año 76? Porque las políticas de reparación no son de la democracia, son de la dictadura. Si fueran de la democracia, serían obviamente del año 76 en adelante, pero la verdad es que como las políticas de reparación del Estado respecto de sus propios asesinatos comenzaron en el año 79, más específicamente el 12 de septiembre del 79, no puede fijar como parámetro cuando la dictadura militar asume el gobierno. No empiezan en el 76, empiezan en el 73, 74 y 75. Dos cosas entonces. Vos, por un lado, subiste los documentos que dan cuenta de estas leyes de reparación que arrancan en el 79, como comentaste recién. Por otro lado, decías, bueno, las políticas de reparación no son necesariamente propias de la democracia, sino más bien que aparecen en tiempos de dictadura. Bueno, agregaría que en todo caso las políticas de memoria parecen transversales, digamos, ¿no? A democracia y dictadura. Es decir, ¿qué es lo que hay? ¿Qué continuidad se está jugando entre democracia y dictadura? La continuidad, o sea, el elemento que no tiene solución de continuidad es el Estado. Y eso es lo más interesante. El Estado acá funciona como hacedor de una matanza y luego reparador de esa matanza. Digo, lo más interesante es eso. Si nosotros fuéramos Estado, haríamos lo mismo. Si nosotros cometemos un delito por parte del Estado, luego intentaríamos repararlo. ¿Pero por qué? Porque somos el Estado. Porque nosotros, como Estado, tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir gestionando la política. El Estado, o la política, no es otra cosa que la gestión de lo público y lo privado en términos burocráticos. Y la producción de gobernabilidad, ¿no? Absolutamente, digo, lo principal del Estado es poder asegurar seguir gobernando, esté quien esté. Nosotros, en términos analíticos, vos sabés que Raúl Cerdeiras sostiene muy fervientemente que no hay diferencia entre dictadura y democracia. En un plano que epistemológicamente tiene razón. A nosotros, en mi caso particular, a mí, como investigador, no me es muy útil decirlo así tan salvajemente. Yo sí establezco diferencias entre dictadura y democracia, claro. Pero lo que sí no puedo establecer es diferencias entre lo que es la gubernamentabilidad del Estado. Si el Estado necesita seguir gobernando, no importa quién esté, si son militares o civiles, lo cierto es que va a aplicar estas leyes. Primero, de disciplinamiento de la sociedad y luego de reparación sobre los que disciplinó. Lo que añadiría en favor, digamos, del planteo de Raúl, que vamos a comentarlo después brevemente, es que en todo caso, yo creo que él agrega una incomodidad más allá de la obvia diferencia. Claro. Es decir, porque en todo caso lo que Raúl impugna es que la reflexión se agote en la diferencia obvia entre dictadura y democracia, ¿no? Es decir, él agrega ahí un elemento de incomodidad que después lo vamos a comentar. Sí, pero digo, yo quisiera hacer otra pequeñísima aclaración y una salvedad sobre esto, ¿no? Porque nos hemos dispuesto a discutir hoy leyes de reparación y políticas de memoria, así como suenan de incómodas, que parecen solo de la democracia, que comienzan en la dictadura. Nos planteamos muy respetuosamente establecer esas diferencias entre las políticas reparatorias, que son simbólicas y materiales, que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y es cierto que los juicios nunca podrían ser, respetando la Constitución, políticas de memoria, porque según la división de poderes, las políticas de memoria tienen un camino legislativo y ejecutivo, y los juicios deberían ser independientes de lo que decía el Estado. Un punto a favor de la gestión actual de los últimos 10 años o 12 años, y todos los que nos conocen saben que no somos kirchneristas, pero lo podemos decir pero tranquilamente, es que a partir de la reivindicación de los juicios y de la apertura de los juicios, esta gestión logró que los juicios se transformen en reparación simbólica. Acá hay un laburo muy específico, primero de Néstor, ¿no? ¿Es un amigo tuyo? No, de Néstor Kirchner, ¿no? Que estableció la pauta de derogar en términos institucionales las leyes de impunidad, tanto del radicalismo como del menemismo, más allá de que el menemismo tiene mucha más política de memoria que el kirchnerismo, esto lo vamos a contar también en este programa. Menem hizo más leyes de memoria y de reparación histórica que el kirchnerismo en los primeros años. Pero bueno, esto... A ese no le decís Carlos. No, a ese no le digo Carlos. Pero bueno, eso es más incómodo. Pero digo, siendo respetuosos con ese espacio de memoria, gracias a la gestión de Néstor Kirchner, más que la de Cristina, sí, de Néstor Kirchner, los juicios se transformaron en un espacio de reparación simbólica muy importante para las víctimas. Vos pensás que él designa a Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos y a Fabiana Rousseau al frente de un organismo que fue implacable con la reparación de las víctimas, que es el Centro Fernando Ulloa, que es el centro que recibía y de atención ¿no? a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es el primero, además, que no se conoce otra experiencia. Es el único, la única, ¿no?, experiencia en el mundo donde se logra establecer un acompañamiento psicológico de las víctimas, y de hecho lograron que muchísimas víctimas, luego de 15, 20, 25 años, se animen a declarar. Eso, que no debería ser una política de memoria, gracias a tanto Eduardo Luis Duhalde como Fabiana Rousseau, funcionó como una política de reparación simbólica real sobre los cuerpos de las víctimas de la dictadura. Eso no es menor. Y digo, lo digo esto con mucho respeto, porque todos saben que nosotros no comulgamos con ninguna gestión, pero digo, me parece que esto fue algo que trastocó la lógica de los juicios. Totalmente. Si las políticas de memoria eran solo del Ejecutivo y del Legislativo, ¿qué pasó con los juicios? Pasó esto. Pasó que hubo grietas que lograron meterse y que lograron intercambiar directamente con las víctimas a la hora de ir a declarar. Esta reparación, más allá de las sentencias, que muchas veces fueron vergonzosas en algunos juicios, más allá de las sentencias, lograron una reparación en términos simbólicos de las víctimas, que pudieron, por primera vez luego de muchos años, poder hablar de lo que les había pasado. Bueno, y entonces, antes de ir al siguiente tema, dejaría planteada esta cuestión. ¿En qué medida esta época está asignada por esta combinación entre logros específicos, muy concretos y muy potentes, como los que vos señalás, pero al mismo tiempo también miedos colectivos que no fueron procesados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la Correpi tiene mucho para decir sobre la violencia institucional y distintos aspectos, bueno, que en algún punto marcan continuidades que no se le pueden achacar a un gobierno como si uno fuera como una especie de trotskista insoportable, digamos, ¿no? Pero que, sin embargo, es necesario crear las condiciones enunciativas y de sentido para poder decir esas cosas, ¿no? Bueno, ese es un punto importante, porque por otro lado, digo, la contracara de esto, ¿no? La contracara de este establecimiento de los juicios como política de reparación simbólica. Los formatos de adquisición de los cuerpos por parte de la dictadura, que es decir, la represión, el castigo, el disciplinamiento y la desaparición, en la que intervienen todos los funcionarios del Estado, militares, policías, fiscales, jueces, estamos hablando de fiscales y jueces civiles, y políticos de turno, que establecen una connivencia con esa desaparición, con ese disciplinamiento, con ese asesinato de los cuerpos, estableció una pauta cultural del Estado que la siguió respetando. Y eso no se pudo desmontar. Ni siquiera se pudo desmontar con los juicios de lesa humanidad, ni siquiera se pudo desmontar con este trabajo, para mí, monumental, titanio, que hizo Duhalde o Rousseau, de laburar realmente sobre la reivindicación de estos cuerpos. Ni siquiera ellos, que querían desmontarlo, no lo pudieron desmontar. ¿Por qué? Y decimos esto algo claro. Del 83 al 2014 hay 4.000 asesinados por el Estado. El 60% son en la década ganada. El 63%, perdón. Digo, 2.500 personas fueron asesinadas durante los últimos 10 años. Y hay 213 jóvenes desaparecidos durante los últimos 10 años, ¿eh? No antes. La lógica es la misma. Hay 6.040 personas actualmente desaparecidas en redes de trata, tanto de trabajo esclavo como de prostíbulos. Todo ese espacio de trabajo del Estado en la desaparición forzosa de personas continúa vigente, casi intacto, y participan los mismos actores. ¿Qué pasó en el medio? Evidentemente, esto, digo, atendiendo a la pregunta que hiciste, parece que esto que leíste al principio de León, ¿no? De este exitismo fracasado, ¿no? Digo, de esta cuestión de los discursos de reivindicación de las políticas de memoria obturaron la posibilidad de ver este asesinato masivo de jóvenes pobres, de mujeres, de el asesinato de López, de Luciano Arruga. Eso es lo que más duele de esto, porque digo, los intentos son muy válidos y nosotros los reivindicamos desde acá, pero la verdad es que esos intentos, a pesar de sus protagonistas, tanto como los que mencionamos, no digo estos funcionarios públicos que mencionamos, que es muy loable lo que hicieron, fueron obturados por el poder político y finalmente invisibilizaron la desaparición actual. Tenemos 6.040 personas desaparecidas en redes de trata y de trabajo esclavo. Si hoy uno fuera a cualquier campo de la provincia de Buenos Aires, encontraría cientos de personas esclavizadas. Hay, se calcula, un 300.000 personas en la ciudad de Buenos Aires esclavizadas ahora, en esta hora, trabajando en talleres clandestinos, por ejemplo, que pueden incendiarse, como pasó hace dos semanas, que se incendió este taller clandestino, murieron dos chiquitos, y a la semana, a pesar de tener una custodia policial de la Policía Federal, fueron los dueños y lo incendiaron de nuevo para quemar todas las pruebas. Eso es impactante. Parece que esto de ganamos la política de memoria, ahora somos la memoria, nosotros somos la reparación simbólica, obturó la posibilidad de ver lo que realmente está pasando día a día en la Argentina. Bueno, un tema central, y como dice la revista, la tapa de la revista Barcelona, de la última, esto recién empieza, con la imagen de Rodríguez Larreta y dos esqueletos de niños a su lado. Claro, porque ellos hacen una protección absoluta de eso. Digo, está demostrado eso, ¿eh? No es que estamos diciendo algo como opinólogos. Entonces, como siempre, la música nos sirve para Soliviantar, producir un extrañamiento. Antes habíamos escuchado Quartet, un disco de Bill Frisell, en un cuarteto bastante singular, un tema que se llamaba Tales from the Far Side. Y ahora vamos a escuchar a un amigo del país, a un amigo del mundo, a un amigo de las metrópolis, a Caetano Veloso, con un tema que se llama Sueños. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Galarza, a Ángel Gustavo Pérez, a Lula Mari, a Soy Sique, Ches Azarola, primero porque comentan... Ches Azarola, un beso. Garciulo, siempre con el cepita de manzana, buen programa. El cepita de manzana es cierto lo que estamos tomando. Claro. Un programa para seguir perdiendo amigos, mientras no se agarren a tiros entre ustedes. Bueno, nosotros los bancamos, dice Ches Azarola. Mira. Muchísimas gracias, sí. Verónica Antonelli. Che, no sé bien jugar cómo... Jugar Giro es Julia. Julio. Yo les voy dando como un poco más de Verónica entidad, Antonelli, ¿no? Dice, che, no sé bien cómo es que estamos en contacto, pero bueno, ahí seguimos en contacto. Muy muchísimas bien. Gracias por conectarse. Y Nora Boransky de San Juan, que también... Y llamó una persona, no somos del teléfono y estas cosas, pero la verdad que por respeto decimos, ¿no? Llamó, sí. Llamó Sergio de Temperley, que dice que no hay que olvidarse que las primeras movilizaciones a la Plaza de Mayo, Néstor pone entre comillas... no se llevaba muy bien con eso, no les permitía. Porque es cierto, acercarse. Esta frase que vos usaste del triunfalismo descuidado. El triunfalismo descuidado. Nosotros dijimos muy respetuosamente y respetamos absolutamente todos los discursos. De hecho, reivindicamos políticas específicas de este gobierno en esta primera parte del programa. Y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos que son así. Pero es cierto que esas políticas fueron utilizadas por los políticos de turno para un triunfalismo muy descuidado. Lo que dice este chico de Temperley es cierto. Digo, la represión que hubo en estos años de casi 5.000 personas enjuiciadas por protestas sociales no deben ser descuidadas, pero fueron opacadas, obnubiladas por este triunfalismo descuidado de nosotros reparamos todo. Reparamos una parte. Este gobierno reparó una parte, no toda. Al reparar una parte que es tan simbólica como la de los desaparecidos, suena como que se repara todo, pero en realidad es, digo, a ver, lo digo con mucho dolor porque a mí me gustaría que se repare todo. En fin. Lo que no podemos reparar es que viene la tanda. Carajo. Entonces carajo. Estamos fritos ahí. Carajo, mierda, dijo Mirta. Vamos a la tanda. ¿Qué pasa en la tribu? Los hombres cantan alrededor de un fuego y empiezan a contar historias. Y de esas historias nacen hombres peludos llamados chimpancés, monos, simios, que empiezan a saltar las paredes y se escapan de los lugares. Y así, inevitablemente, la única idea que tienen es armar una radio. La radio empieza a transmitir, los vecinos escuchan, se ponen peludos, cada vez más monos, cada vez más monos, cada vez más monos. ¿Qué pasa en la tribu? ¿Qué pasa en la tribu? La tribu encendida. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Nombre a la gente. Sí, porque me encanta. Néstor Elías, que es un periodista de la radio. Muy bien. Y aparte nos está escuchando. Germán Galarza, que ya lo nombramos. Antonella Garilli, la bellísima amiga de otras latitudes. Jimé Campos, que, bueno, una psicóloga que deberíamos tenerla como amiga. Bueno, y habitó el programa. Entonces se regala como amiga, ¿no? Nora Goransky también, que desde San Juan, Juan José Chazarreta y Hernán Maximiliano Ferro, bueno, que se van sumando al programa y la verdad que es un lujo para nosotros, absolutamente, no para ellos, porque bueno, van a sufrir con este programa, pero para nosotros es un lujo. Pero lo que viene ahora entonces, yo lo que quisiera decir simplemente es que habría que escucharlo sin la necesidad de a priori fijarle un sentido. Sino, primero ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos provoca escuchar esto? ¿No? Por ejemplo, año 1979. Mensaje y proyecto de ley por el cual se dispone que la ausencia de una persona del lugar de su residencia o domicilio en la República Argentina, sin que de ella se tenga noticia por el término de un año, faculta a quienes tuvieran un derecho reconocido por las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones o prestaciones no contributivas a ejercerlo en forma de ley proyectada que la ley proyectada prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que por un año no aparecen, ¿sí?, pueden ser declaradas ausentes y sus familiares tienen derecho a cobrar una pensión o una jubilación. ¿Quién firma esto? Esto lo firma Jorge Rafael Videla en el año 79. Es el PEN, Poder Ejecutivo Nacional, número 111, del año 79, 12 de septiembre del año 1979. Es más, hora 18:45. Nosotros fotografiamos estos documentos y los pusimos en la red porque en realidad nos pareció impactante pensar esto. La dictadura de la desaparición de personas a partir del año... En realidad, el Estado argentino, a partir del año 73... Noviembre del 73 comienza una desaparición sistemática de opositores políticos. Entre el 73 y el 76, nosotros dedicamos un programa entero a ese tema, hay casi 2.000 asesinados y desaparecidos por el Estado. No, 2.000 asesinados y ¿cuántos desaparecidos? En realidad hay 900. Sí. 900 desaparecidos, pero son, en total se calcula 2.000 asesinados, sí, pero son 900 desaparecidos por parte del Estado. Solamente en la provincia de Tucumán hay 250 desaparecidos en dos años. Okay. ¿Sí? Más de 100 desaparecidos por año tiene la provincia de Tucumán en el gobierno peronista, en la democracia. Por eso ahí Raúl Cerdeiras nos toca y nos duele. Ahí Cerdeiras nos duele. Apunta bien ahí. Claro, apunta bien porque epistemológicamente es muy difícil establecer la diferencia entre dictadura y democracia cuando la democracia hace desaparecer más de 100 personas por año en una provincia y la dictadura tiene el mismo número. Claramente. A partir del año 76 se establece un espacio de control de los poderes ejecutivos y legislativos, no judiciales, la justicia sigue en manos de los civiles, y la desaparición es sistemática. Hacia el año 79, y ahora sí, cambiamos la perspectiva de los años. Una cosa es hablar del 76-79, y otra cosa es hablar del 73-79. Pasaron 6 años. Cuando comienzan las desapariciones, es el año 73. Luego de 6 años, el escándalo internacional es tan grande que la dictadura de la desaparición de personas, el gobierno militar de Videla, Arguindegui, Martínez Díoz y compañía, comienza a hablar diferente de los desaparecidos. Ya no dice que son una entelequia, que no están ni vivos ni muertos, que directamente no están, o como decían ellos, que se habían escapado, que se habían ido del país. No, comienzan a darlos por muertos. Comienza un cambio del discurso que es muy interesante. El 29 de mayo de 1979, el Día del Ejército y el Día del Cordobazo, el general Viola da un discurso a las tropas y dice: vamos a hablar de los desaparecidos, que son los ausentes para siempre. Los da por muertos. 29 de mayo. El 29 de octubre de 1979, del mismo año, el Papa Karol Wojtyla, sí, ¿sí?, Juan Pablo II, da un discurso en Roma ante 70.000 personas y el Papa dice: quiero hablar de los perdidos o desaparecidos en Chile y en Argentina. Esto es ante 70.000 personas y pide rezar por los que no tienen ya esperanza de abrazar a sus seres queridos. Los da por muertos también. Impresionante. Digo, estos discursos, y Videla también, en un reportaje, los da por muertos. Establecen una pauta muy particular, que es lo que nosotros llamamos el relato incompleto, ¿no? El discurso incompleto. Es decir, se llevaron a alguien vivo de su casa y a los 3, 4, 5 años dicen que está muerto. ¿Quién lo llevó? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Pero eso es una intervención, ¿no? Eso es una intervención de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo, peleadas con todos los organismos, en el año 79 y 80, empiezan a discutir, bueno, si la dictadura los da por muertos, ¿qué hacemos? Y esto es algo que muy poca gente sabe. Muchos organismos de derechos humanos dicen, bueno, si los dan por muertos, pidamos la lista, a ver si nuestros hijos están ahí. ¿Qué? Y las Madres de Plaza de Mayo, dirigidas por Eve de Bonafini, dicen, no, no, de ninguna manera. Hay una reunión impresionante en Europa, donde Eve cuestiona a todos los organismos, lo agarra a Mignone y le dice, che, Mignone, tu hija, ¿qué querés, que aparezca viva o muerta? Y no, viva. Lo agarra de Nevar y dice, che, ¿qué hacemos con los desaparecidos? ¿Querés que aparezcan muertos o vivos? Y vivos. Y cuestiona a cada uno, dice, si todos queremos que aparezcan vivos, ¿por qué no los pedimos vivos? Bueno, porque la dictadura dijo que está muerto, pero no nos dijo quién lo llevó, cómo, dónde, por qué, qué les hicieron. Y el 5 de diciembre de 1980, las madres acuñan, para mí, la intervención más increíblemente política de los organismos de derechos humanos, que es Aparición con Vida. Dicen, bueno, si nadie nos explica, luego de 6 años de desapariciones, 6 años, de 73 al 79, si nadie nos explica luego de 6 años qué pasó con estos desaparecidos, y hoy nos dicen de golpe, hacia fin del año 79, que están todos muertos, nosotros decimos Aparición con Vida. Claro, una cosa o la otra. Es una cosa o la otra. No pueden sostener ambas cuestiones. Ese discurso incompleto, la dictadura lo intenta completar con algo. Entonces, en el año 79 saca 2 leyes, ¿sí? La ley 22.062, que la publicamos y la pegamos ahí en la página, y la 22.068. Una es derecho a pensión y otra es presunción de fallecimiento. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Digo, y acá nos vamos a poner medios hinchapelotas. La dictadura dice en septiembre de 79, bueno, hay muchos desaparecidos. ¿Qué hacemos con estos desaparecidos? Hay que pagarle a los familiares. Tienen un derecho a pensión. Ahora, hay un problema. Las leyes de pensión en la Argentina, y tienen unas antecedentes, que es la ley 14.394 y el decreto 921, digo, son todos anteriores del año 54, del año 76, del año 46. Esos antecedentes hablan de personas que murieron, pero no que desaparecieron. Entonces, fíjate la perversión de la dictadura y la perversión de Videla. Dice, bueno, saco una ley donde hay que pagarle a los familiares. Ahora, ¿cómo les pagamos a los familiares? Si el familiar no se murió. Bueno, la ley dice, si luego de un año ese familiar no apareció y la familia va a un juzgado y lo da por muerto, nosotros le pagamos la pensión. O sea, la perversión es tal que el Estado hizo desaparecer a estos jóvenes y lo que pretende es que la familia lo dé por desaparecido y por muerto y así le paga. Es digamos, una humillación absoluta, ¿no? Con un precio. Con un precio, con un precio. También pensá, y esto, digo, yo no voy a criticar, nosotros desde este programa no lo vamos a hacer, porque a mí me pasó en Tucumán dando una charla sobre estos temas, que una persona del público se levantó y me dijo, perdón, yo cobré esa ley. Desapareció el sostén de familia, me lo dijo una señora. Claro. Y yo ahí entendí, digo, el nivel de respetuosidad que hay dentro de esos temas. La señora me dijo, cuando desaparece mi marido, era el sostén de la familia, nosotros no teníamos nada. Al año cobramos la pensión, punto, listo, no hay mucho. Pero lo que nosotros queremos entender es esto. Y acá sí, mira, empezamos criticando a Cerdeira y vamos a terminar reivindicándolo, ¿no? La poca diferencia que hay cuando el Estado actúa entre dictadura y democracia. La dictadura comenzó a reparar a los desaparecidos con esta ley. De hecho, la 22.062, la ley de reparación, o sea, de pagarle a los familiares de los desaparecidos, sigue vigente, nunca se derogó. Si hoy un familiar de desaparecido va y reclama por esa ley, puede cobrarla. Está bien, a precios deflacionados es un monto mínimo. Convienen otras leyes de reparación, y hay montones de leyes de reparación actuales, que el monto es mucho mayor, sobre todo el menemismo. Y, sí, del menemismo, porque en realidad fue Menem el que estableció las pautas con la 24.043 de reparación económica, que el monto es mucho mayor. Pero esas leyes nunca se derogaron. Entonces pensábamos esto, ¿no? ¿Cómo funciona el Estado cuando asesina y luego repara? Mirá lo que dice Raúl Cerdeira, ¿no? En el libro que se llama Subvertir la Política, que en algún momento vamos a comentar y vamos a invitar a Raúl al estudio para comentarlo con él. Dice, Lo que nos parece más fuerte es la afirmación de que el terrorismo es una posibilidad siempre latente para todas las políticas que sostengan que el Estado es el lugar esencial hacia el cual y desde el cual se debe pensar la política. Es cierto, porque aparte el Estado siempre va a aplicar el terror. Volvemos a una frase medio de entrecasa que dijimos al principio. Si yo fuera el Estado haría lo mismo. Yo no pensaría en poner en duda mi poder. Si tengo que aplicar el terror para imponer mi poder, lo haría. Y después, si tengo que reparar ese terror impuesto, también lo haría. Porque eso garantiza la gubernamentabilidad de mi Estado. ¿Sí? Entonces, pensábamos esto. La dictadura estableció estas políticas de reparación económica. Una de las leyes, duele decirlo, sigue vigente. Uno puede cobrar por eso. Y luego, hacia el año 83, cuando la dictadura está en retirada, ¿sí?, establece otra ley que... vamos ¿Se puede toser en la radio? Se puede toser y se puede tomar un tiempo para agarrar el libro En nombre de Mayo, el texto El uso de la herencia, donde... En noviembre de 1983... Perdón, lo digo, En nombre de Mayo, de Bruno Napoli, sí. Liliana Cacerola, editorial. Bueno, esta ley se promulga en noviembre de 1983. Es la ley 22.962. Lo decimos para que no piensen que estamos... leyes... Es más, la ley sigue vigente. Y la ley dice que se autoriza al Estado a indemnizar por daños y perjuicios ocasionados por los hechos de naturaleza penal comprendidos en el artículo 1... de la Ley de Pacificación Nacional por delitos cometidos con finalidad terrorista o subversiva. Cuando fuimos al artículo 1 de la Ley de Pacificación de Viñone, que es de septiembre, del 22 de septiembre del año 1983, y esto se saca un mes después, ¿sí? Lo que dice es: quedan prescriptos todos los delitos cometidos, tanto por, para ellos, terroristas y subversivos, como por militares. Todos esos delitos tienen que ser indemnizados por el Estado también. Los que cometieron los subversivos, para Viñone, y los que cometimos nosotros. La figura legal es delitos anexos cometidos por militares. Se llama así, ¿eh? Sí. Delitos anexos cometidos por militares. Entonces digo, es impresionante porque en el 79 sacan dos leyes de reparación sobre las familias desaparecidos y en el 83 vuelven a sacar otra ley y esta ley sigue vigente. Tampoco está derogada. Es espectral, ¿no?, el tema. Mira, en el libro que vamos a sortear, los que ya mismo quieren mandar un mensaje en Facebook, los dos primeros se ganan un libro que se llama Pasiones Políticas, que tiene textos de Pablo Birno, de Michael Harrington Negri, Oscar del Barco, Gruner y otros. Bruno Napoli también. Y no, bueno, vos estás dentro de los otros. De los otros. Sí. Y por ejemplo, entre esos otros está nuestro amigo historiador Pablo Huppert, que dice, por ejemplo, en su texto que se llama La memoria entre el sufrimiento y el pensamiento, empieza diciendo: la memoria es un arma de doble filo. Puede encorsetar o puede liberar. Eso es lindo, ¿no? Empezar un artículo de esa manera. Y yo creo que este programa en algún punto responde a ese espíritu, ¿no? La memoria como arma de doble filo. Sí. Entonces vamos a ir a un tema de Chet Baker, ¿no?, uno de nuestros cantantes preferidos. Y trompetista. Un trompetista extraordinario. Y bueno, y vamos a volver para seguir con esto. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. Qué lindo fondo que elegiste. El querido Chet Baker. Steph Núñez reivindica la bebida de este programa, que es el cepita de manzana. Mira. Nos saluda por eso. Y evidentemente. Julia Garciulo. Dijo quiero ese libro. Y Ángel Gustavo Pérez dijo quiero ese libro. Fueron los dos primeros. Ya está, lo tiene. Le ganaron a Chas Sarola. Che Sarola, que sí. Escribió al toque, pero en un momento, pero le ganaron. Lamentablemente. Le ganaron, pero por un momento. Pero yo me voy a encargar de que los tres tengan el libro. Y Germán Galaza, que también escribió al toque, pero bueno, que ahí quedó como derrapando. Pero chabón, así que no. Julia y Ángel Gustavo Pérez, sí. Ya tienen el libro. Y Chess también. ¿Y Chess también? Son tres libros. Son tres libros. Son tres libros. Qué amable, qué amable. ¿Te das cuenta? Cuánta amabilidad. Cuánto populismo, ¿no? No, pensaba esto que Raúl escribe, Raúl Sardeiras, en un libro que se llama Subvertir la Política, del cual vamos a hablar en este programa. Y lo vamos a tener invitado. Vamos a tenerlo invitado Raúl también. Tiene un texto que se llama Contra la Memoria, que es extraordinario. Está escrito en el 95 y es verdaderamente es premonitorio de algunas de las cuestiones que se dan en el 2001, que se dan también en esta última década. Hace un comentario del mea culpa de Balsa, ¿te acordás? ¿No? Pero también recordaba que el propio León Rossini en el 2003 saca ese libro que se llama El terror y la gracia, ¿no? Que es una compilación de artículos, donde en algún punto también señala esta cuestión de un terror que está circulando en los cuerpos, ¿no? Porque más allá de los avances jurídicos o de aquello que en las altas esferas del Estado se salda de alguna manera, bueno, en términos de la subjetividad, en términos de los procesos económicos, es decir, como diría el propio León, es decir, en términos de la forma en la que producimos humanidad, ese terror está implícito. Ahora, digamos, ¿no? Es interesante. Nos marca la cancha. Claro, porque León siempre dice, estamos atravesados por un terror. Es el terror a saber, ¿no? Es el terror a intentar comprender qué nos sucede. Ahora, vos fíjate que este terror puede ser saldado, y esto estoy, digo, pensando muy en voz alta. Ese terror puede ser saldado por ese triunfalismo equivocado de discursos que logren convencernos que, por ejemplo, la reparación es actual, que hoy no se reprime, que hoy se respeta la vida. Es impactante porque esos discursos triunfalistas, a los cuales obviamente criticamos, pero no criticamos su fondo, lo demostramos al principio de este programa, reivindicamos las políticas que han denostado el terror y que han reivindicado simbólicamente a las víctimas, pero sobre eso se montó un discurso que parece obnubilar, que parece cancelar la posibilidad de ver ese terror implícito, que es el abismo de saber que en realidad no hay mucha diferencia entre dictadura y democracia. Ese terror de saber que hoy vos podés desaparecer, que hoy a vos te pueden asesinar y el crimen queda impune. Eso es impactante. Que de saber, por ejemplo, que el delito, ¿quién lo maneja? la policía y los jueces en Argentina. Sí, está claro, eso lo sabemos todos. Digo, el delito se administra desde el Estado. Ese terror es cancelado por la idea de que hemos ganado políticas reparatorias que nos han devuelto la dignidad, que hoy no se reprime, que hoy el mundo es mucho mejor, que somos el país más igualitario de Latinoamérica. Todos esos discursos tan voluntaristas cancelan la posibilidad de ver esto, porque ver esto causa terror, pero es real. Incluso otro artículo de Raúl sobre las Madres de Plaza de Mayo también señala esta cuestión. Madre de Plaza de Mayo como una irrupción que digamos, cuya especificidad está dada por la desorientación que produce en el Estado. No, el Estado no sabe bien qué hacer con las madres. Vos mismo en el libro, en el nombre de Mayo, señalás los discursos de Alfonsín, ¿no? Planteando que, bueno, el discurso de las Madres de Plaza de Mayo o la actitud de las Madres de Plaza de Mayo es antinacional. Es lo que dice Alfonsín. No, Alfonsín lo dice. Es decir, vos lo rescatás en tu libro. Sí, sí, sí. Alfonsín dice que son antinacionales. Que son antinacionales, es decir, un Estado desorientado ante la irrupción de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que son profundamente incisivas, que no se dejan licuar justamente por la cefra del Estado, y que Raúl lo plantea en su texto, pero increíblemente vivimos una época donde también la propia institución, como una especie de nueva institución que fue Madres de Plaza de Mayo, como una irrupción, se vio también atravesada por esta dificultad, ¿no? De medirse con el lenguaje del Estado, de hecho, con los fondos del Estado. De hecho, fue cooptada por eso. Fue cooptada bueno, por eso. Por eso yo digo, más allá de achacar ahí, ¿no? Un juicio, sí, por lo menos es necesario plantear que bueno, que hay ahí una discusión que tenemos que dar en otro programa, porque ahora veo que se termina el programa. Tenemos que poner a Schubert, porque a Bruno le gusta. ¿Ya está sonando Schubert? ¿Cómo era en alemán? ¿Vos sabías? Die Frey, que es la trucha. Bueno, y nosotros sabemos que esto nos queda para otro programa. Exacto. Nos queda un montón de material para otro programa, porque no pasamos de la dictadura. No dijimos nada. O sea, queda los 80, quedan las políticas de memoria de los 90. Queda un poco más de discusión, queda humanismo y terror de Merleau-Ponty, traducido por León Rossich, sí, mirá lo que tiro. Pero por suerte nos queda también Schubert, que era muy populista, que murió muy joven, que le gustaban los bares y que escribió La Trucha reivindicando a las mujeres como el espacio más popular que existe en el mundo. Bueno, entonces por vamos las mujeres brindamos y nos vamos. Thank you. Thank you.